Gimnasia verbal. El comparativo. Annie, how's it going? Fine, thanks. Fine, good. I'm glad to hear it. Today, we're going to look at how we form the comparative in English. Okay, there are basically two different ways of forming a comparative in English. It all depends whether we're talking about a long adjective or a short adjective. We'll start by looking at short adjectives then. To express all adjectives of just one syllable in the comparative, we simply add er to the end of the adjective, okay? And then, of course, más alto que, el que siempre es than. Mucha gente se equivoca diciendo taller that. Okay, no, it's taller than, always, okay? De acuerdo. Okay, let's have a look at some examples. For example, John is más alto que Fred. John is taller than Fred. Estoy más gordo que mi hermano. I'm fatter than my brother. Okay? Mm-hmm. Seguimos. Es más viejo que su mujer. He's older than his wife. Good. España es más barata que Japón. Spain is cheaper than Japan. Good. Mi coche es más rápido que el tuyo. My car is faster than yours. Él es más ordenado que su hermano. Okay, I want you to use the adjective tidy. Okay? Tidy obviously has two syllables, but because it ends in a Y, we always add ER. The only difference here is we change the Y for an I. Okay? Tidier se escribe. Pero es decir tidier. Okay? Bien. Él es más ordenado que su hermano. Entonces, he's tidier than his brother is. Good. Mi postre es más sabroso que el tuyo. My dessert is tastier than yours. Tastier. Muy bien. Sandra está más contenta que Jorge. Sandra is happier than Jorge. Good. Sandra is happier than Jorge. Paul está más enfadado que yo. Paul is angrier than Angrier. Mm-hmm. Again. Paul is angrier than I am. Good. Siempre tienes más suerte que yo. You're always luckier than I am. Good. Don't forget, tener suerte is to be lucky. We don't say to have luck. Oh, you have a lot of luck. Mm-hmm. Es que suena rarísimo para nosotros. Yeah, you are lucky. Ya está. En este caso tienes más suerte, entonces you are luckier. ¿Vale? Mm-hmm. Bien, the next example. Tu casa es más tranquila que la mía. Your house is quieter than mine. Quieter. Okay, quiet is an exception. It has two syllables. Mm-hmm. But in order to form the comparative, we add ER. Quieter. Okay? Okay. Again? Your house is quieter than mine. Good. Esto es más simple de lo que pensaba. This is simpler than I thought. Excellent. Okay, now we're going to look at some longer adjectives. Now here, in order to form the comparative, we have to precede the adjective with the word more. More intelligent than. Than no cambia. Okay? More intelligent than, for example. Bien, Georgina is más inteligente que Derek. Sería, Georgina is more intelligent than Derek. Okay? Gary is más comprensivo que Paula. Gary is more understanding than Paula. Okay? Mm-hmm. Bien. Tracy is más exigente que Roger. Tracy is more demanding than Roger. Good. Demanding is mucho más utilizado como palabra que exigent. Que existe en inglés, pero no lo solemos decir. ¿Vale? Mm-hmm. Demanding, exigente. Tengo más sueño de lo que pensaba. I'm more tired than I thought. Okay? We don't say tireder. Mm-hmm. It's more tired. Vale. Ella es más creativa que su hermano menor. She's more creative than her younger brother. Good. Este sillón es más cómodo que mi sofá. This armchair is more comfortable than my sofa. Okay, two little points there. Comfortable. We don't say comfortable. Yeah, comfortable. Omitimos la OR cuando lo decimos. Comfortable. Comfortable. Good. Y sofá en inglés, pues ponemos el énfasis en la otra sílaba. Sofa. Okay, sofa. Como hacemos todo a la vez, pues por eso. Joan es más seria que su hermana. Joan es Juana en inglés. Joan. No Joanne, sino Joan. Joan is more serious than her sister. Good. Están más relajados sobre la situación ahora. They are more relaxed about the situation now. Good. Este libro es más emocionante que la última novela que leí. Emocionante es exciting, ¿eh? Mm-hmm. This book is more exciting than the last novel I read. Excellent. Vale, ahora vamos a mirar dos excepciones. El comparativo de good y el comparativo de bad. El comparativo de good es better y de bad, worse. Mm-hmm. No acaba en T. No lo confundas con el superlativo, que es worst, ¿ok? El comparativo es worse, peor, ¿vale? Ah, por ello entonces, vale, mi coche es peor que el suyo de él. My car is worse than his. Good, mi equipo es peor que el tuyo. My team is worse than yours. My team is worse than yours. Mi nuevo móvil es mejor que el antiguo. My new mobile is better than the old one. My new mobile is better than the old one. Mi hijo es mejor en matemáticas que yo. Cuidado, aquí en vez de decir I am good in maths, decimos I am good at maths. Mm-hmm. Entonces, mi hijo es mejor en matemáticas que yo. My son is better at maths than I am. My son is better at maths than I am, or at mathematics. Good. Soy peor con los idiomas que tú. I'm worse at languages than you are. Bien. Ok, ahora vamos a mirar cada vez más. Y en este momento te pido, por favor, que no digas each time more. Porque si lo dices, me levanto y abandono el estudio, ¿vale? Y dejamos el curso ahí. No se dice each time more. Se dice, empleamos el comparativo, luego and y comparativo, ¿ok? Uh-huh. Por ejemplo, cada vez más difícil sería harder and harder, ¿ok? O si se trata de un adjetivo largo, decimos it's more and more difficult. Ok. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, cada vez es más difícil encontrar un piso barato hoy en día. It's harder and harder to find a cheap flat nowadays. Nowadays, hoy en día. ¿Ok? Uh-huh. Cada vez es más difícil encontrar un piso barato hoy en día. También lo podemos decir o expresar de la siguiente manera. It's more and more difficult to find a cheap flat nowadays. ¿Ok? Ok. Bien. El siguiente ejemplo, entonces. Cada vez es más raro. Y en vez de decir rare, yo diría unusual. Uh-huh. ¿Mm? Es cada vez más raro ver mariquitas hoy en día. Mariquitas son ladybirds. It's more and more unusual to see... Unusual. Again. It's more and more unusual to see ladybirds nowadays. Good. Ladybirds, mariquitas. Mi sobrino es cada vez más fuerte. Yo aquí utilizaría, en vez del verbo to be, el verbo to become. He is becoming. De acuerdo. My nephew is becoming stronger and stronger. Excellent. Cada vez es más importante aprender inglés. It's becoming more important and more important. No. Not more important and more important, but it's becoming more and more important. We only repeat the adjective if we're talking about a short adjective. Stronger and stronger, but more and more important. Okay, can you try again? He tenido un lapsus. Which one? It's becoming more and no more important. Don't worry. It's becoming more and more important to learn English. Excellent. Okay. Me siento cada vez mejor. Gracias. I feel better and better. Thank you. I feel better and better. Thank you. Good.